que nos van a proporcionar estos panelistas. Entonces, en primer lugar, vamos a dar la palabra a Miguel Edgardo Mira, quien es economista, director del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM, de El Salvador, a quien tenemos mucho gusto entonces de presentar aquí. Buenos días a todos, todas. Quiero agradecer muchísimo a aquellos que hicieron posible nuestra participación en este evento, que definitivamente para nosotros en El Salvador y Centroamérica es de mucha importancia. Los resultados que de aquí puedan derivarse seguramente tendrán un impacto, una utilización en el trabajo con las comunidades, con las organizaciones sociales, y por tanto consideramos pues que lo que aquí se resuelva será de mucha utilidad, de mucho impacto en el quehacer de nuestras organizaciones. Quiero aprovechar estos 15 minutos para, de manera muy rápida, contextuar cuál es la situación en la región centroamericana, porque tengo entendido de que en la tarde voy a exponer, digamos, lo más relacionado posible al tema del proyecto minero Cerro Blanco. Bueno, Centroamérica es una región relativamente pequeña. Estamos hablando de más o menos 525 mil kilómetros cuadrados, distribuidos en 7 países, conocidos como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y Belice y Panamá, que históricamente pertenecen a la región, pero por razones políticas nunca se han considerado parte de la misma. Esta región centroamericana tiene una cantidad significativa de recursos hídricos. Tenemos en 24 cuencas principales o de primer orden, como se le denomina allá, que tienen un carácter transfronterizo, es decir, significa más o menos el 10% de todas las cuencas transfronterizas a nivel mundial. O sea, una región pequeña que tiene una gran cantidad pues, de cuencas transfronterizas. Tenemos que una extensión de más o menos 137 mil kilómetros cuadrados de municipios transfronterizos, que albergan aproximadamente 3.6, 3.8 millones de personas. Es decir, en las zonas transfronterizas reside una cantidad significativa de población que se supone o se asume, digamos, como salvadoreño, como guatemalteco, como hondureño, como nicaragüense, pero que en realidad pues, son parte de la misma región, son parte de la misma cultura, están íntimamente relacionados en aspectos políticos, económicos, sociales, pero que lamentablemente, pues por las delimitaciones administrativo-políticas, se ha dado pues esa división entre nuestros pueblos. Debo decir de que la población total alcanza 36 millones, es decir, el 10% entonces de la población es la que reside en estas zonas transfronterizas. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos en las zonas transfronterizas? Bueno, esto es casi común a todos los lugares, una acelerada degradación de los ecosistemas transfronterizos, una sobreexplotación de los recursos naturales, digamos por las grandes empresas transnacionales, degradación de los suelos y creciente sedimentación, precisamente por los procesos productivos, de la manera en la que estos se realizan, y por consiguiente, pues una creciente contaminación de los cuerpos de agua. ¿cuáles son las principales amenazas que tenemos actualmente? Bueno, sigue creciendo la dependencia, la construcción, perdón, de proyectos hidroeléctricos en las zonas transfronterizas, es decir, los ríos que son compartidos los pueblos están siendo utilizados para la construcción de este tipo de generación eléctrica. Hay una creciente utilización de los suelos para la producción de materia prima para agrocombustible, estoy hablando de caña, de palma africana, etc. Una serie de sistemas de producción agropecuarios dependientes de agrotóxicos, esto se ha incrementado muchísimo. Por supuesto, lo que suele ser muy común, una disposición inadecuada de desechos sólidos, una explotación maderera creciente en los escasos bosques que aún quedan en nuestra región, y por último, y quizás la más importante, la exploración y explotación de la minería metálica. Según los datos que tenemos, solo en la República de Honduras tenemos 155 concesiones de explotación minera que representa un área de 35.500 kilómetros cuadrados. Guatemala tiene un total de 111 concesiones que representa 32.000 kilómetros cuadrados. El Salvador, 29 concesiones y representa 1.238 kilómetros cuadrados. Entre estos tres países estamos hablando pues de 266 concesiones que representan casi 70.000 kilómetros cuadrados. Por su parte, Nicaragua ha otorgado 84 concesiones y Costa Rica pues dos concesiones. Aquí necesito hacer aclaraciones. Cuando nosotros hablamos de concesiones o de licencias, en el caso de Guatemala, Honduras, Nicaragua, esto supone el derecho de las empresas a explorar y a explotar. Es decir, se trata de una sola autorización. En el caso de El Salvador, dividimos dos fases, la fase de exploración y la fase de explotación. Eso significa de que una empresa puede obtener la licencia para la exploración, pero no necesariamente para la explotación. Entonces, en el caso de Honduras, Nicaragua, cuando tomamos en cuenta esos totales que he nombrado, entonces estamos hablando de concesiones que suponen el derecho de exploración y el derecho de explotación. En el caso de El Salvador, repito, solo supone el derecho de exploración. ¿Cuál es la situación en general, digamos, para el caso de El Salvador y sobre todo con respecto a Honduras y Nicaragua, Honduras y Guatemala? Hasta hoy, dado el proceso de organización, de sensibilización, hemos logrado construir lo que nosotros denominamos un gran consenso en contra de la minería metálica. Pese a que hay una ley que permite, digamos, la explotación, esta pues no ha sido aplicada y a todas aquellas solicitudes que se han presentado de explotación han sido denegadas por el gobierno. De tal manera de que hoy tenemos un posicionamiento público de diferentes organizaciones sociales, religiosas, la Conferencia Episcopal, las diferentes iglesias, algunos partidos políticos y el mismo gobierno, en el sentido pues de no autorizar ninguna explotación minera. Como verán en la tarde, esto significa para nosotros por hoy de que no hayan pues perspectivas de explotación minera. Sin embargo, resulta de que en la frontera con Honduras tenemos autorizados 42 proyectos mineros que son parte en su mayoría de una cuenca transfronteriza denominada del río Lempa, que es el río principal de nuestro país. Y por otro lado, tenemos en la frontera con Guatemala por lo menos 7 proyectos aprobados, uno de ellos de uranio, que se encuentran también en esta cuenca transfronteriza denominada río Lempa. De ellos, uno está ya a punto de ser explotado, que es el caso que voy a presentar por la tarde. Entonces aquí resulta de que para nosotros en El Salvador es fundamental no solo entonces pasar a un proceso prohibición expresa a través de leyes de la minería metálica, sino que también es fundamental detener la minería metálica en los lugares transfronterizos. Entonces, por eso para nosotros se ha vuelto estratégico detener pues el proyecto minero de Cerro Blanco y desde luego pues el resto de proyectos que ya mencioné. En ese sentido, nosotros hemos venido trabajando en función de sensibilizar a la población, llamémosle de ambas lados de la frontera, pero bajo un concepto de integración, de interrelación, de trabajo conjunto, de trabajo coordinado por resistir estos proyectos. Esto ha permitido construir alianzas no solo a nivel de nacionales, sino y sobre todo alianzas en los territorios que están siendo pues amenazados por este tipo de proyecto. En ese sentido, hemos avanzado en la organización de la resistencia desde las comunidades afectadas, avanzando en el involucramiento de la sociedad en general. Hemos trabajado en la difusión de los posibles impactos a los cuales me voy a referir en la tarde de estos proyectos mineros, sobre todo pues porque el país depende mucho de la cuenca hidrográfica del río Lempa y esta pues por supuesto, para decirlo de una manera gráfica, nuestro país se encuentra aguas abajo con respecto a Guatemala y Honduras. Y por último, hemos trabajado y seguimos trabajando en una estrategia de incidencia que nos permita pues que a las diferentes instituciones del Estado que tienen que ver con la explotación minera se involucren, expresen, manifiesten, se alineen, digamos, de una manera decidida por defender los recursos hídricos de nuestros países y sobre todo por defender la situación, la condición, la calidad de vida de nuestras poblaciones, que desde luego de continuarse, digamos, con ese patrón de producción y de consumo y abrir la explotación minera en esa zona fronteriza, desde luego pondría en un alto riesgo a la mayor parte de la población salvadoreña, en tanto que esta depende, tal como lo dije, principalmente de este río Lempa, que significa más o menos el 60% de todo el territorio salvadoreño. Muchas gracias.